aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en este viernes 26 de noviembre del 2010. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Nada. ¿Nada? Se cortó el radio AMLO, ¿verdad? Sí. No, se cortó, sí, ahorita lo conectamos. ¿Qué hay de bueno, mi querida Betty? Con un saludo afectuoso y muy cordial para nuestro querido público. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? Oye, pues esta cifra de cuántos mexicanos somos, ¿verdad, Jorge? 112 millones de mexicanos. Hoy dediqué mi notipoema a los 112 millones. Sí, nos telepateamos entonces. Sí, pero no creas, me costó trabajo porque son cosas tan... La realidad es que el censo... Sí. Va muy bien para un país como el nuestro. Nuestro país es un país de cantidades. La televisión, nuevamente, sí, nos ha impuesto el concepto de la recordguineación del país. Uh-huh. Es decir, cuántos somos, cuántos fuimos, cuántos fueron, cuántos fanáticos tú tienes, cuántos te siguen en el Twitter. Uh-huh. Todo se cuantifica. Porque la cuantificación, búscame por favor la palabra cuantificación, uh-huh, pero obviamente no tengo que buscar mucho, porque es la jerarquía que tiene la cantidad sobre la calidad. Sí, de lo cualitativo no habla el INEGI. No, que va a hablar, ni mucho menos. ¿Por qué no saber cuántos mexicanos somos felices? Ahí está, cuántos, ¿verdad?, pueden sonreír con tranquilidad, cuántos no hemos tenido una infancia feliz. Sí. ¿Cuántos nos hemos comportado bien o mal con nuestros hijos? Es decir, el censo espiritual del mexicano, uh-huh, es el que contaría de una manera esencial para ser un país. Sí. Pero simplemente cuantitativo, no. Yo lo decía, no me acuerdo en qué año fue, que decía, mira para que veas que la gente me sigue. Aquí en esta plaza hay 35,000 personas porque no cabe un alfiler más. Digo, no, pero es que no te siguen a ti. Es que vino Paquita, la del barrio. Sí. Es que vas a presentar a los Tigres del Norte o a... No, no eran los Tigres del Norte. Bueno, a los Tucanes de Torreón o a, sí, la banda Lima Limón o la banda Toronja o lo que sea. Entonces, ellos, los que vienen a ver a mi paisana, la de aquí de Alto Lucero, a Paquita o a la vedette que sea, a Niurka, ellos vienen, sí, y forman una cantidad, pero no es un conjunto de pensamiento filosófico, ni mucho menos que venga o simplemente en otra... orden de ideas, como dirían ellos, pues no es un público amante de ninguna actividad artística, sino alguien que viene a realizar algo que la costumbre, la escolaridad televisiva le ha impuesto como valor. Sí. Entonces, muy respetable la actuación del señor Sojo, que da una respuesta al récord Guinness. Pero que al mismo tiempo es alarmante, porque si tú ves el mundo, es decir, cómo estamos viviendo, y sin que esto tenga ningún pensamiento xenofóbico, más bien un pensamiento de reproche, qué poco han educado o se ha educado al mundo. Porque se ha hecho una masa viviente donde a la cual le faltan dos elementos fundamentales para la composición perfecta, o bueno, más cercana a la perfección de esa masa viviente, de ese mar gelatinoso y palpitante de la humanidad, que es las necesidades físicas y las necesidades espirituales. Y a eso el progreso, entre comillas, no ha tenido respuesta. ¿Qué satisfacción puede tener el 80% de nuestros habitantes? De carácter espiritual, quiero decir, o de carácter mental, o de carácter artístico, de carácter de lo que quieras. Ninguna. Ninguna. Lo único que tienen es la satisfacción a medias de las necesidades físicas que pueden tener para comer. Y eso a medias, ¿eh? A medias, para comer mal, chatarra, para beber mal, para oír lo que conviene musicalmente hablando a la mercantilización, y para jerarquizar y apasionarse con la historia que le vende una rectoría cultural, que es justamente la que conviene a la mercantilización. Ahora, viven, sí, pero los gobiernos del mundo, y aquí particularísimamente al concepto norteamericanófilo de la humanidad, convertir al ser humano en un nicho de mercado. Sí. Y justamente hoy se celebra en Estados Unidos el Black Friday, ¿no? El Viernes Negro. El Viernes Negro. What is el Viernes Negro? Un viernes en el cual tiene categoría de fiesta nacional el hecho de los mercachifles venden la basofia que no pudieron vender, y todo el mundo está ahí arrebatándose. Parecería todo. Ser que van a hacer cola desde las 4 de la mañana para aprovechar a comprar, necesítenlo o no. Característica de muchos de nosotros. Sí. Que se bota o se llena de aparatos mugres, hablo por mí, ¿verdad? Que luego no sé usar, y maldita, y esa fregadera, y voy a decir otra cosa. Ajá. ¿Para qué caramba sirve? Aquí tengo uno o dos, y no tengo ni idea de qué hijo en la mañana sirve. Una navaja extraña, y aquí, bueno, esto me sirve como defensa, pero cosas idiotas e inútiles que uno se deja llevar por todo y compra. Así es que está de la fregada, ¿eh? Bueno, entonces ya digo, muy bien, señor Sojo, nos espanta y nos alarma que seamos tanto. Sí. Ya somos un montonal, pues, para no decir otra palabra. Sí. En el año 2005 la población era de 103 billones. Uy. En México, de los cuales, no, lo que me interesa es ir cuántos hogares hay, cuántas casas. Porque una cosa es una casa, domicilio, y otra cosa es un hogar. Una casa es esta. Un domicilio hay papá, mamá, hijos, hermanas, un director o directora de la casa, un concepto de autoridad. Ya cuando los hijos se van, valga el título de la película. De la película, porque así se llamaba, creo, primero una pieza de teatro, creo. Ajá. Entonces, bueno, pues ya se deshace el hogar. Que la mayoría de los hogares, pues ya no son así, ya no es el matrimonio. Ya no es el matrimonio que gobierna, ya es el desmadre total. Sí, sí. Y entonces ya eso se vuelve un domicilio. Sí. Domus casa. Ajá. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, queda pues dicho, y de ese es el tema que hemos escogido. ¿Sí? Para el notipoema, que no tiene mayor característica, más que me costó mucho trabajo hacerlo. Adelante, mi querida. Pues el señor Sojo cumplió con su trabajo, sí, ahí sí. Está ya la estadística, pero pues bueno, habría que preguntarnos de verdad, cuántos de todos esos mexicanos que somos en verdad felices o tenemos algún tipo de bienestar, que la verdad... Yo creo que la mayoría no estamos en esa condición, por lo menos de tranquilidad, ¿no? Y voy a decir algo que les va a caer y que me van a mencionar todo lo que ustedes gusten. Es decir, vamos encaminados a quitar el concepto de ciudadanía por el concepto de televidente. Y voy a decir en qué fundamento mi aseveración, lo cual quiere decir nada. Es decir, por si alguien me dijera que soy un quién sabe qué y sabe qué, que tendría que demostrarlo, yo lo veo en esta forma. Nosotros pasamos mucho más tiempo, y los que ahorita tienen 50 años han pasado mucho más tiempo atraídos por el concepto y por el faro, como la mariposa da vueltas a través de una luz, digo, la vela, y hay una mariposa, da vuelta y da vuelta en el faro luminoso de la pantalla televisiva. Los niños tienen olvidados los héroes de Julio Verne, Emilio Salgari, todo lo que tú gustes y mandes, y la literatura infantil llegó a la televisión por medio de las caricaturas, que están cumpliendo 60, 70, 80 años, y que eran periodísticas, y que al llegar a la televisión, Pato Donald y todo eso, se volvieron el elemento cultural formativo de la filosofía del niño. Y han sido educados así. Han sido educados de manera que en el libro de texto, por ejemplo, ya no pones tres manzanas, sino tres bolsitas en un anaquel. ¿Qué significa eso? Ya no son las tres poéticas manzanas del vendedor callejero, sino un stand del supermercado. Sí. Por decirte algo, llega y sigue el joven aquel, y el deporte entra al rescate del ciudadano para que no se pierda y no se nos vaya, y pertenezca y esté apasionado esta semana, porque los chileros del Jalapa le ganaron a los que tiburones rojos ganaron. No, ahí dije una mentira, los tiburones rojos nunca ganan y son del Veracruz, para que no me tachen de ignorante. Y esos nacieron con el sello inconmensurable del fracaso esclavizante de Cortés y no ven uno de los desgraciados, según dicen. Yo nunca he visto un cuarto de hora de ese equipo, ni tengo interés, pero en fin, son una mugre, y lo decía yo desde antes. Dicho esto, el hombre actual es un producto cultural de la televisión. Luego se nos da el ejemplo de que todas las instituciones del país entran a hacer la misericordia, el amor y la fraternidad, y la iglesia calladita. Pero la caridad no la toma la iglesia. El amaos los unos a los otros se concretiza en el teletón, no en una gran jornada espiritual de los legionarios del amor. Pero ahí también se puede prestar a dudas, porque ¿de qué amor diría? No, entonces ahí la dejamos. Pero la semana de amor de Cristo para los damnificados no se vio. La semana evangélica de amor a las víctimas de la drogadicción no se ha visto. La jornada continua para tocar divinamente el alma de los delincuentes y que aminoren su perversidad no se ha visto. Hemos sabido, sí, de curas y de todo, y que el Papa ya va a tener su marca de condones Vaticano II, y que mi queridísimo y siempre bien respetado amigo Onésimo anda en problemado. Pero, todo eso lo sabemos. Pero ya anda comiendo carnitas, ¿no? Ya anda comiendo carnitas. De arroyo. Le dio un infarto y ya anda. ¿Cómo está eso? Ustedes, pues, oye, ¿por qué? Pues fue milagro, ¿no? Obra más que nunca. ¿Será que soy mujer de poca fe? Eres de poca fe. Bueno, entonces, dicho todo eso, la caridad se canaliza por el teletón. Fíjate cómo cómo sin quererlo ni proponérselo, la televisión en México y del mundo en general toma la estafeta de aquel divino hombre de Nazaret, de ojos claros y profundos, de mirada triste, y ese amaos los unos a los otros. ¿Quién lo lleva? ¿El cardenal de Guadalajara o no? El cardenal de aquí, o no, el de Jalapa, cuya misa me ha hecho perder la fe, o no. La estafeta la toma la televisión y Adán Ramones y no sé quién más. es en su teletón. Bueno, entonces, la caridad pasa por ahí. El ciudadano no es, es más que, se ejerce la calidad de ciudadano entre muchísimas comillas y dependiendo de la despensa o intereses económicos para ir a votar, y eso no cada año. De ahí en fuera el concepto de ciudadanía, pues a ustedes lo confunden también, porque bicentenario o no bicentenario, 15 de septiembre o no, se celebra según convenga la filosofía en el poder, o se pospone para no darle mucho vuelo, o lo que tú gustes, manda. Entonces, es más, ahora, una convergencia excepcionalmente cálida y profunda que tiene el individuo que ha nacido y tiene pasaporte mexicano, si lo tuviese, es la afiliación a un partido. ¿Qué digo a un partido? A un equipo. Es lo mismo, ¿no? Para un partido futbolístico. Entonces, ahí sí el mexicano como que desplaza el viejo sueño, se realiza ahora en estos días, sobre todo. No se ocultaba en aquellas épocas en que yo inicié la televisión, cuando me corrieron 17 veces por haber hecho, por haber externado ciertas opiniones que no convenían. En aquella época nosotros le damos a la gente una finalidad supletoria, no lo decían así, pero obviamente que el irle al Guadalajara y el irle a los Canarios de la América suplía el PAN, el PRD y el PRI. Sí. Después dijeron, bueno, vamos a darle al fútbol la posibilidad de quitarle la la suplencia política, porque ya no era posible. El pueblo despierta sin darse cuenta, pero antes de que despierte el pueblo, un comerciante se da cuenta, porque dormido o despierto, el pueblo necesita consumir, y nosotros tenemos que venderle. Esa es la onda. Por eso mi aseveración es que antes que ciudadano, el que nace en este territorio es televidente. Por eso, ¿cómo se llama? Soho, seguramente, debe haber hecho cuántos televidentes hay. Por eso voy a ver ahorita en el censo cuántos hay, se los digo. Adelante. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Gracias por sus mensajes de texto al 30500. Dice el señor Omar Castillo, dice, saludos. Al mejor programa de la radio, el Oasis Informático. Obvio. Bravo. gracias. Ahora sí, adelante, Jorge. ¿Cuántos televidentes hay entonces? Es que tenemos el ¿cómo se llama? El censo del 2005 me parece, pero no sé, pero en todo caso es muy elocuente. Si hay 24.825 millones, y parece que el 92% de esos 24 millones tienen televisión, lo cual es altísimo. Si hay 25 millones de casas y un 92%, quiere decir que hay 20, no sé cuántos millones de hogares, pero es que hay hogares, casas o domicilios donde es lo único que hay. Sí. Lo único quiero decir que tres o cuatro sillas, un foco arriba y un aparato de televisión viejo o nuevo y se acabó, o un cuchitril hecho de estiércol como se ve por nuestras regiones, endurecido por el sol, o un jacal donde se cuela el aire y el frío y el sol y el viento y todo lo que ustedes quieran, y sale el humo, y junto a un televisor. Es decir, no habrá nunca un libro, quizá. No habrá un botiquín de medicamentos excepcionalmente, pero el televisor está. No es, son hogares, televisión o televisión hogar. El hogar se hace alrededor de la televisión. Y van a decir, tú estás obsesionado, como me dice un güey ahí. No, pues tú, ¿por qué no te dejan trabajar en la tele? Pues quizá, pero dime que miento. Si no, yo te la miento. No, digo, yo pienso que no estoy mintiendo. Ustedes van a una de nuestras habitaciones de aquí enfrente, las que estoy viendo, podrá verdaderamente, no hay un concepto de decoración, no hay un cuadro en la pared, no, evidentemente no hay todos los implementos necesarios para combatir las inclemencias del tiempo, no, ni mucho menos. Hay algo para cocer los frijoles o hacer las tortillas. Junto con el comal o el anafre está la televisión como parte constituyente del hogar. Eso es un fenómeno excepcional que el censo tendría que recoger y estudiar perfectamente. Adelante, Betty. Bueno, pues hoy, Jorge, también me llamó mucho la atención una caricatura de Magú, en el que pues precisamente también habla del censo, y dice 112 millones de mexicanos frente a 30 mil muertos en 4 años. Y pues dice por ahí uno de los personajes de esta caricatura, tenemos todavía población para rato, ¿no?, para aguantar varios sexenios de guerra contra el narco. Creo que la finalidad no es el exterminio del pueblo de México, sino el dominio del pueblo de México. Creo que la manera, es decir, el reto fundamental del gobierno de México, encabezado por el presidente Calderón, es el hecho de demostrar que efectivamente la finalidad es el exterminar la delincuencia organizada. En esto de decir una frase, puedo caer inmediatamente ya en la demagogia. Llamarle delincuencia organizada ya es un contrasentido. Lo delincuente o el concepto de la delincuencia en la sociedad ya es en sí producto de una desorganización. El organismo de la sociedad se descompone y surge la criminalidad institucionalizada, se convierte en institución. El mismo gobierno le está dando la jerarquía de institución al crimen, puesto que le llama organizado. Ahora, mi pregunta fundamental, que no hacen los locutores, y a los cuales el gobernador o el secretario o quien sea no puede responder así: qué bueno que me preguntó usted, qué bueno que me preguntó usted eso. No, y la pregunta es: la delincuencia está organizada, ¿y tú lo estás? Pues parece que no, ¿eh? No, es obvio que no. En esta semana, en las últimas 48 horas, hemos tenido conocimiento de 2 perseguidores, de 2 o 3 instituciones y personas que tenían como misión, objetivo y finalidad combatir a delincuentes, y que finalmente ellos mismos, el poder, han reconocido que forman parte del grupo delincuencial. Ergo, eso es una desorganización, es decir, no hay orden establecido. Están desordenados, desorganizados. ¿Cómo vamos, en el hipotético caso de que yo participara de esa idea, cómo vamos a triunfar en esa guerra si no estamos convenientemente constituidos, consolidados? Imposible. Por cierto, que ahorita mismo voy a buscar las declaraciones del señor Chávez, las cuales evidentemente debemos entender que están hechas fundamentadas en falsedad, en una falsedad. Adelante, Betty. Pues sí, ahí están las declaraciones de Chávez. Chávez, que pues yo creo que es más... ¿Las tienes a la mano para que me leas un párrafo? Declaración sí, de Chávez Chávez. Sí, la tengo a la mano, pero también hablar, Jorge, un poquito de la familia michoacana. Chávez Chávez dice... llamó a los procuradores del país a cerrar filas contra la delincuencia organizada, particularmente en los delitos de secuestro, narcomenudeo y trata de personas, y dice: es nuestra obligación, señores procuradores, darle la voz de alarma en nuestras entidades, impulsar ante las instancias las iniciativas que distribuyan claramente competencias y armonicen los tipos penales y los procedimientos y las penas. Hasta ahí no ha dicho nada, sino lineamientos que caen por su propio peso. Ha dicho evidencias que rayan en la obviedad. Pero dijo otra cosa. Dice: la zozobra y el desasosiego que se viven en millones de hogares derivados de las acciones violentas del crimen organizado han sido provocados por los grupos criminales, quienes son los enemigos de México. ¿Quiénes son los enemigos de qué? De México. Sí, perfecto. Solo que lo que usted está diciendo se excluye totalmente la parte gubernamental y no está excluida la culpabilidad que tiene el concepto poder. Es decir, me voy a tratar de explicarme a mí mismo mejor, porque luego ni yo me entiendo. Repite, por favor, palabra por palabra lo que dice. No lo encuentro. Dice, como saben... todas las entidades, dice: la zozobra y desasosiego que se viven en millones de hogares mexicanos derivados de las acciones violentas del crimen organizado han sido provocados por los grupos criminales, quienes sí, son han los sido enemigos. Provocados por los grupos criminales, eso, coma, ya lo sabemos. Pero antes, ¿qué dice? ¿Antes de este párrafo? Sí, antes de esa frase. De las acciones violentas derivadas del crimen organizado. Sí. Dice: la zozobra y el desasosiego que se viven en millones de hogares derivados de las acciones violentas del crimen organizado han sido provocados por los grupos criminales. No, sí. Han sido las acciones violentas y la zozobra y el dolor y la angustia y los temores han sido provocados por los grupos criminales. Pero esto, los grupos criminales pudieron hacer eso por una deficiencia de del poder, porque tenían una tierra propicia para fructificar. Yo si siembro en el mosaico unas semillitas de lechuga que siembro en mi jardín, no va a pegar. Lo que sucede es que esos que llaman grupos criminales organizados tuvieron tierra fértil, y esa tierra fértil es la que han conformado los diferentes gobiernos y su corrupción, mi querido Chávez. Sí. Por eso, si yo tuviera el texto, ahorita te voy a decir exactamente dónde está lo falaz de su aseveración. Es una aseveración que es como Microsoft, técnicamente correcta, pero finalmente o inútil o falsa. Prácticamente, ¿eh? Porque inútil. Da a entender muchísimas cosas que no están. Sí. Llamó a las procuradurías a impulsar hasta agosto en la reunión, pero Chávez también propondrá que todos, además dijo que buscará un acuerdo para homologar los procedimientos de la cadena custodia. No, ¿dónde está? ¿Es todo? Entonces ya te digo, el asunto está en que él dice que el crimen organizado, que todo lo que vivimos de angustioso es porque el crimen organizado delinque. Pero no dice antes de eso la etiología, como ya que les gusta hablar tanto de enfermedad, la etiología es exactamente el nudo, el momento, las causantes, el virus de la enfermedad. De la enfermedad, y el virus de la enfermedad es que estos grupos organizados, cuyo texto no encontré, esos grupos organizados funcionaron en el caldo de cultivo de la corrupción gubernamental. Punto. Y si a esto añadimos que es dudoso, y no dudoso por mí, los más conspicuos, quiere decir los más fregones intelectuales del Colegio de México, que han venido por ahí a los programas de televisión, manifiestan que la lucha debe ser rectificada. Pero rectificar la lucha no es cambiar el estilo de las declaraciones, no es el cambiar de vocero el que lleva la voz, no. Es cambiar de estrategias. Uh-huh. ¿Cómo la ves? Sí, pero parece que no, que hay una venda total en los ojos, porque pues tal pareciera que no se dan cuenta de lo que realmente pasa, o si se dan cuenta, pues no lo quieren cambiar, ¿no? Sí. Pensábamos que el cambio de estrategia era un giro radical, pero no, era simplemente mandar más policías, sí, a donde ya está la cosa, pues muy mal, ¿no? Y decirnos que lamentarlo mucho, pues son cosas colaterales. El titular de la PGR reiteró lo dicho en discursos anteriores. La zozobra y desasosiego. Desasosiego es una palabra muy tenue y no me gusta. Desasosiego es, oye, lloverá, irá a llover, uy, qué mal me siento, está haciendo norte. Ese es el desasosiego. Aquí es zozobra y pavor. Sí. Temor. La zozobra y desasosiego que viven millones, en millones de hogares mexicanos, derivados de las acciones violentas del crimen organizado, que a su vez ha fructificado por la imperante corrupción. Sí. Eso le faltó decir, señor Chávez Chávez. Han sido todo esto, esa zozobra ha sido provocada por los grupos, quienes son los enemigos de México, quienes han fructificado en la tierra de cultivo de la corrupción que no hemos sabido combatir. Eso es lo que correspondía decir, pero ya no lo dijo. Seguro se había terminado el tiempo, sí, de la televisión. Y el locutor dijo, vayamos a un corte. Como ahorita. Como ahorita. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, nos mandan un mensajito, pero no lo entiendo muy bien, será para nosotros, dice, hola, ojalá que puedan mandar un saludo para los polis de la patrulla 02, en especial para Cuatete, gracias. Bueno. Saludos, Cuatete. Pero, ¿cómo te digo? Piedad, piedad para que sufre cuando nos agarres, ¿eh? Bueno, saludos a Cuatete, adelante. Pues hablar, Jorge, te digo, de la familia michoacana a propósito de esta situación de violencia en México, que habla pues de que pues una especie de advertencia, Jorge, en torno a esta forma de comunicación que se está dando en muchos estados, estas narcomantas, en el que previamente le habían dicho al gobierno que ellos estaban dispuestos a hablar, a negociar, a tratar de llegar a un acuerdo, y el que, pues bueno, tú sabes, las autoridades pues se negaron rotundamente, y ahora dicen que, bueno, ellos hacen muchas labores altruistas en Michoacán, que como no han tenido respuesta del gobierno, pues van a dejar de hacer estas labores altruistas por el pueblo, los van a desproteger, y que si hay en el mes de diciembre actos de violencia que se salen pues de control, pues que no se les culpe a ellos. Difícil, ¿no? Está muy difícil. Es decir, igual que el poema, fíjate, igual que los poemas, me parece que fue Neruda o Amado Nervo, no me acuerdo, también soy mal recordador, dice, cuando tengas un hueco en tu vida, llénalo de amor. Así, cuando hay un hueco en el conveniente manejo del poder, lo llena la delincuencia. Punto. ¿Qué hacían los policías? Mordían. Ese era un hueco de justicia, un hueco en la vida de México. La corrupción callejera, por decirlo en alguna forma, era el pan nuestro de cada día, sigue siendo. la filmación que está en YouTube de ese pobre muchacho que filmó como buen extranjero muy acucioso, tenía su cámara en su motocicleta y el policía de una manera inmisericorde le arranca $200. A lo mejor él traía 500, 600, 800, seguro no traía 1000. Y se queda con la conciencia tranquila. Es decir, ese no es un delincuente. Ese está trabajando. Si tú le preguntas, está trabajando. Sus valores cambiaron. Sí. Para él, su valor es trabajar. ¿En qué? En lo que sea. Robando. No, cuatito, estoy trabajando. Pregúntale a alguien de los policías de aquí de la avenida Lázaro Cárdenas o de la avenida de aquí de Bandería. Ajá. Oye, me estás mordiendo, pero es sistemático. Tú te estás llevando ese dinero. No, manito, estoy trabajando. Pues sí. Es un modus vivendi. Sí. Es un modo de vivir. Como los diputados, ¿no? Igualmente. Sí. Oye, esa pantalla que compraste es un robo a la nación. Oye, tu silla está buena, la mía tiene 4 años, ¿por qué vas a cambiar tú, diputado, ajá, cada año? No, pues la necesito para trabajar para mi pueblo. Y ahí sí son muy evangélicos los desgraciados. Sí. ¿Y sabes cómo es evangélico, un dicho evangélico? Que los justifica. Ey. El que del altar vive, del altar se mantiene y mole. Eso es un dicho de los curas. Pero no me acuerdo dónde lo dice, el que del altar vive. Uh-huh. No, el que al altar sirve, de él se mantiene. Uh-huh. Algo así. Bueno, adelante, por favor. También. Ya saludamos al cuatete, ya. Ya. Órale. También nos saluda el ingeniero Federico Sánchez desde Guadalajara, Jalisco. Reciba afectuosos saludos, señor Saldaña, y todo su equipo. Dice, desde el día de ayer no se escucha bien su programa en Radio AMLO. La imagen es no es muy clara, y a veces no tiene audio. Saludos. Sí, ¿en dónde está Michoacán, verdad? En Guadalajara, Jalisco. Ah, Guadalajara. Oye, pues hay que decirle allá. ¿A quién? No, el arzobispo, no. No. A ver si podemos transmitir desde la Escuela de Corrección Homo. Ah, ¿será? La Escuela Homo Sapiens. Está bueno el título, Homo Sapiens. Adelante, por favor. Pues Jorge, ayer fíjate que se celebró un día, el Día Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Ayer fue. Que bueno, yo no creo en los festejos de un día especial para la mujer y en días especiales para algo, porque creo que es más de lo mismo, es más demagogia, porque al fin y al cabo, Jorge, la injusticia contra las mujeres parte de las mismas instituciones que la festejan. Porque, pues bueno, si hablamos de que ayer estuvieron diciendo que pues bueno, una situación para erradicar esta violencia es que las mujeres denuncien, pero si nos encontramos a ministerios públicos que son precisamente los que frenan las denuncias, los que maltratan a la mujer cuando lleva a cabo una demanda, y que a veces son las mismas mujeres, son mujeres abogadas, ministerios públicos, las que maltratan a las mismas mujeres, pues entonces, ¿en dónde quedamos? Simplemente no hay para dónde ir en este país en el que no se garantiza la justicia, ¿no? Sí, eso es lo que siempre que hablan de eso me acuerdo de mi amiga Margarita Michelena, que decía, si la mujer llega a la política, lo ideal es que no sea igual de corrupta que los hombres, porque teníamos desde aquella época una fama de que los, bueno, finalmente la política era corrupta, pero era hecha en un 99% por hombres. Uh-huh. Ahora, si la mujer llega, lo deseable es que sirva como un freno, como un valladar, como un dique, para que ella, dotada de bellezas espirituales más nobles y dignas, sirva de un freno a la ambición y corrupción del varón. Uh-huh. Pero dice, si van a ser igual de corruptas que los hombres, pues vale gorro que sean mujeres, ¿verdad? Es uh-huh. peor, ¿no? Sí, sí, nos quejamos de la violencia de los hombres, pero somos las mismas mujeres las que nos ponemos freno, ¿no? Sí, sí. Sí. En fin. ¿Y qué ha sucedido con la señora Amalia? Pues sigue la bronca, ¿no? Ella dice que no tiene culpa, pero pues es parte de la política, ¿no? Oye, pero es que es inconmensurablemente, o yo soy tonto, o veo cosas tontas donde no las hay, o veo que las cosas se hacen de una manera irregular y que no se agarra el rábano por las hojas. Sí. A mí me hubiera gustado que ayer doña Amalia y su bella hija, si tan honorables y limpias están en el sentido político de la palabra, bueno, si no hay otro, claro, hubiesen llegado a decir: todo es un infundio, es mentira, es falsedad, es una venganza. Ajá. Por ejemplo, me achacan, me condenan, me prenden fuego con leña verde porque compré 900 o 1500 botellas de mezcal. Voy a explicar convenientemente a ustedes por qué compré esas botellas. Se usaba, es una hipótesis, se usaba en nuestro gobierno regalar canastas a 1500 funcionarios cuyo costo era de 1500 pesos la canasta. En un régimen de austeridad y de honorabilidad como el mío, diría doña Amalia, pensé que la botella adornada con papel de China y un moñito color de rosa y mi tarjeta y la de mi hija eran mejor, y solo me costaron las 1500 botellas 200 pesos, porque la fábrica es de mi compadre, y entonces las botellas, sí, es de mi compadre, lo favorecí, van a decir ustedes, pero las botellas normalmente en esa época valían 400, mi compadre me las vendió en 200. ¿Cuál es el problema? Percance, diríamos. Sí. ¿Cuál es la bronca? Si hubiera dicho eso, dice, ahora voy a responder subsecuentemente a otras acusaciones tan falsas como esta que me están haciendo, pero ¿por qué no lo dijo? Ahora, ¿fue así? No sé. Pero mientras no diga algo así como lo que te estoy diciendo, yo estoy creyendo que eso fue un trinquete. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y así agarrar dos o tres y decir, aquí hay un error, la explicación es esta. Fíjate que he descubierto algo tardíamente, pero pase lo que pase en la política, lo que sale más barato es decir la verdad. Eso no lo entienden nuestros políticos. Se enredan. Bueno, por ejemplo, ahorita por decir, los delincuentes es el motivo de que usted tenga zozobra. ¿Qué es lo que quiere alguien así? Se está agarrando la onda de la escuela filosófica del locutor. Esa es la pregunta que dice: oye, ¿qué dices tú de que ya AMLO puso a J. Cole? Pero sin preguntarte a ti, Marcelo. Okay, ahí Marcelo y Andrés Manuel, según el locutor, entrarían en pugna. La pregunta y el planteamiento no es así, evidentemente, pero en fin, ese es el mecanismo que usó ayer el señor Chávez. Fíjense que usted tiene zozobra porque hay delincuentes. Ayúdenos a luchar en contra de los delincuentes. ¿Me explico? Uh-huh. Únete a mí, está diciendo Chávez, pueblo, únete a mí, porque ahora ven que, según Roy Campos, ya no tienen tanta aceptación como hipotéticamente tenían antes, porque no hay nadie que les diga, perdóname, ¿por qué no bajas de una manera radical, dramática y total tu corrupción, y verás cómo baja, obviamente, la delincuencia? No será más que, por ejemplo, los 6 u 8 personas de ayer o antier que servían a dos amos, es decir, a los combatientes en contra de la delincuencia, pero que a su vez eran delincuentes. Eso nace porque hay un clima de corrupción en tus filas, porque eso no lo dices, Chávez. Punto. Eso que estoy diciendo yo así pensado es lo que piensan muchos mexicanos, obvio. Y yo creo que ellos no se dan cuenta que nosotros no nos estamos dando cuenta. Adelante, Betty. Una pausa y regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, le recordamos que puede seguir el programa a través de www.notipoemas.co.cc. Nos manda un mensaje el señor León, comenten por favor la situación que se está viviendo en Brasil, saludos. También Sonia dice, los de UNEFON quieren que paguemos a fuerza un seguro para celular, para el BlackBerry, y le regresa uno el mensaje a ellos negando el servicio y no lo aceptan, señor Saldaña. Qué barbaridad. No, es que todo está hecho para que abusen de nosotros y que no haya quien... Yo me voy a meter a una bronca hermosísima, pero ya les contaré. Mandamos un producto a la provincia de México, abrieron el paquete en un servicio que se manda de un día para el otro, se robaron la mitad del producto y a la persona que fue, que no tenía muchas luces, no tomó un seguro, pero en el texto dice que el seguro es para un percance, y un percance es algo que no está bajo control ni la voluntad de una persona, sucede, cosa que no es un robo, tiene que haber la voluntad de los empleados para que en el trayecto de México a Guadalajara o a Hyundai, a Guadalajara, ¿sí?, hayan abierto el paquete. Entonces dice, no, pues nosotros no vamos a pagar porque no tomó usted un seguro. No, pero el seguro es para otras cosas. El seguro es para cuando haya un percance. La honestidad del servicio es lo que yo pago. Yo pago porque usted me lleve la mercancía A de lugar A al lugar B, y esa mercancía A tiene que llegar completa. Si usted se la roba, no es un percance, es un acto de corrupción. ¡Ah! Va a estar buenísimo, ¿no? Claro, la Profeco, la Conducef y toda esa madre va a valer para eso, para nada, pero en fin, ya les voy a comentar, ahorita voy a pelearme justamente. Bueno, te voy a decir lo del censo, mi querida Betty. Sí, Jorge. En un valle infinito y palpitante, en un mar de miradas que interrogan, bosque infinito de ánimas que imploran, 112 millones de habitantes, vivimos sin vivir, pues no es completo pasar la vida sin vivir con sueños, sino se es de la existencia dueño, convirtiendo en fracaso cada reto. Vivir es aspirar mirra e incienso, la fragancia de paz en el profundo perfume limpio de sentirse intenso, sin navegar perdido e indefenso, no ser televidente, ser del mundo, no ser tan solo un número del censo. Me gustó. Oye, pues es que sí, no podemos ser solo un número, Jorge. Del censo. Bueno, muy bien, adelante, Betty. Más llamadas del auditorio. Francisco Ibarra, buen día amigos de aquí entre nos. Me gustaría que comentaran más sobre el saqueo que se está llevando a cabo en el CENTE en complicidad con la SEP con respecto al cobro de maestros fantasmas. ¡Ay! Pues se habla de 100,000 maestros que cobran sin existir. 100,000 maestros fantasmas. Sí. Pues es que para donde quiera que voltees, como dicen aquí, ¿verdad? Qué barro, bueno, como digo yo también. Pero es que para donde quiera, en serio, adelante. También dice José Gómez de Benito Juárez, dice, en vista de los resultados de la guerra contra el crimen organizado, propongo entregar al gobierno vistosos pergaminos agradeciendo sus servicios y que se vayan mucho a la búsqueda de un merecido descanso viajando por el mundo. Qué barbaridad. Adelante, por favor. También Homero Rodrigo dice, ayer y hoy se está aplicando el examen de enlace en las escuelas del Distrito Federal. Lo curioso es que lo hacen en copias fotostáticas del original, que se resolverá en mayo o junio próximos. Este tipo de ensayos se hacen dos o tres veces durante el ciclo escolar. ¿Será para que los alumnos lo aprendan de memoria, señor Saldaña? Después, dice, echarán las campanas al vuelo, gritando que el nivel educativo ha subido en este sexenio. Bueno, adelante pues. También. Ahora yo quería, bueno, ya cada vez que lo oigo me da ganas de decirlo. Yo tengo entendido, y lo vamos a confirmar, niña, que el dicho es que viene de España es echar las campanas no al vuelo, sino a vuelo. La A sin H, ¿eh? Uh-huh. Se lo digo a la Presidencia de la República, que le mete H donde quiera. Echar las campanas a vuelo, no al... Bueno, ahorita lo vamos a confirmar, yo también tengo duda. Adelante. La señora Suárez del Estado de México, saludos, felicitaciones. Dice, ¿qué piensan de la nueva policía cibernética? Y ojalá que puedan darme el correo de los dos. Bueno. Es, ¿qué es Jorge Saldana H arroba hotmail.com? En lo que a mí respecta, ¿tú, Betty? Son mis iniciales BPD con minúsculas 00 arroba hotmail.com. Bueno, adelante. Ya nos vamos, Jorge. Nos vamos, Betty. El domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Tampico hermoso o puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país y por doquiera decime.